queda. Sedúceme como tú quieras, apriétame como tú quieras, pero con la pincha era me dice na, na, na. Dice na, na, na. Que no hay na, na, na. Pégalo, suelta na, na, na. Dice na, na, na. Que no hay na, na, na. Yo te quiero dar la bonitura que da. Yo pa'lante, pa'lante y tú pa'tra. Con calma, que lo bueno se tarda. Tú solo dame un break pa' subirte la falda. Y vete en ganga, matanga la changa. Tú esa nalga está en ganga. Hoy voy a ver el truco que me saque de la manga. Si no te vas conmigo te enfanga. Yo te quiero dar la bonitura que na. Yo te quiero dar la bonitura que na. Tú esa nalga está en ganga. Yo te quiero dar la bonitura que na. Yo te quiero dar la bonitura que na. Yo te quiero dar la bonitura que na. Yo pa'lante, pa'lante y tú pa' atrás. Bailando ella te hipnotiza. Tu cuello te agarra y rompe tu camisa. Después que a todos se pisa. Se cree que ganan. Tengo una noticia. FM 107.9. Venísimos a Colombia, pues. Fuma un cigarro que da risa. Straight from Washington. Y una pastilla que le eriza. Europea. Mírala, que bien se ve esa cinturita. Ana, que bien se ve esa cinturita. Que por la discoteca baila. Revuelta con sus amiguitas. Yo que me muero por tocarla. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas. Sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Enamórate con Latinos FM. Este 14 de febrero, por el Día del Amor y la Amistad, llévate un dije para ti y tu pareja en oro. De primera ley y grabado con sus nombres. Solo envíanos un WhatsApp al 640-864281. Y atento el 14 de febrero. En nuestro programa especial te llamaremos y si contestas, enamórate con Latinos FM. Ganas con el patrocinio de Cafetería Masa y Migas. Desayunos latinos y españoles. Calle Marqués de Montortal 40. Al frente de la panadería de Masa y Migas. Ángeles Glam Estética. Cortes de cabellos, alisados, cambios de color, manicura, pedicura. En la calle Dolores Marqués número 26. ¿Listo para sorprender a alguien especial en San Valentín con un regalo increíble? Mira nuestra nueva caja de regalos de maquillaje, llena de productos de alta calidad y marcas reconocidas. Esta caja es el regalo perfecto para cualquier amante del maquillaje. No te pierdas esta oportunidad única de hacer que alguien se sienta especial. Obtén tu caja de regalo de maquillaje hoy mismo. Búscanos en Instagram. Sé un diamante rojo. ¡Ay, qué rico! La cafetería de Masa y Migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de Masa y Migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Desde la

vida, en mi vida. Y aunque hable, no me siento en mi cuerpo. Yo solo sé que al marcharme nada bello conocí. Solo ella es linda. Yo le rogué que volviera conmigo otra vez. Miró mis ojos y respondió muy resentida. Y respondió muy resentida. Qué pena, me he cansado de esperarte. Por esperar pagué una condena. Yo te condenaré a recordarme. No, no, no, qué pena, me he cansado de esperarte. Con esperar pagué una condena. Yo te condenaré a recordarme. Claro que sí, como siempre, con ese linda poder de poder acercarnos a ti. Valga la redundancia, oye. Sabemos que estás por allá necesitado de una buena compañía de radio. Y bueno, por ahí estamos brindándote la dosis más efectiva, el cargamento más variado de todo lo que te podemos ofrecer en este mediodía, ¿eh? Pero también tengo por acá recomendaciones y muy buenas. Y he de hablarte del próximo evento que se viene ya casi en nada, ¿eh? Estamos casi, casi, ahora mismo a 12 días de que se realice bajo la firma de Edward Producciones. El Nene de la Salsa y N Producciones presenta el concierto más esperado por usted, amigo del despecho. Sí, señor, Jason Jiménez aterriza en Valencia y lo hace con un impresionante desfile de éxitos para este mes del amor y la amistad. Y por supuesto será un concierto VIP, poca gente, exclusiva nada más. Para ello lo que tiene que ir haciendo es reservando ya su mesa. Tiene un número de contacto, el 654-681-572. 654-681-572. Conciertazo de Jason Jiménez en la Sala Canals el próximo día 25 de febrero. Esto es un sábado, ¿verdad? Sí, señor, un sábado 25 de febrero. El tremendo concierto de Jason Jiménez. Bueno, de comentarte que este 14, o sea, mañana, usted tiene una cita con Latinos FM para que pueda participar de un gran programa homenaje al amor y la amistad. Un programa especial en donde usted tiene que estar pendiente de su teléfono, porque si usted se apuntó por acá al concurso Enamórate con Latinos FM, usted puede recibir una llamada y si dice Enamórate con Latinos FM, pues automáticamente se lleva un dije para usted y su pareja, grabado en oro de primera ley con sus nombres, ¿eh? Bien, ¿no? Oye, bien, bien, ¿ah? Así que la gente que quiera participar, bueno, pues aún tiene hasta esa tarde, ¿ah? Mañana ya no se recibirá ni un solo dato, así que, oye, es tiempo para participar. Hágalo a través del WhatsApp, es lo que tiene que hacer, enviarnos su nombre. Que su número no saldrá aquí el rato que nos mande su nombre, así que oye, anímate. Si estás por ahí sin saber cuál es el detalle que le vas a dar a tu pareja, pues oye, precisamente puede ser este el mejor, ¿eh? Un dije con el nombre ahí. ¿Se imagina usted puesto el nombre de su tóxica ahí? Con el suyo. Ah, qué bonito detalle, ¿eh? Bueno, más cositas, el rinconcito de Anita, donde usted puede desayunar. Una buena cantidad de platos que usted tiene para empezar el día de manera muy positiva. También tiene servicio de panadería y, por supuesto, al mediodía, sus platos combinados, bandeja paisa, arepas, patacones, etcétera, etcétera. Un buen cargamento de sabores que usted puede disfrutar en el rinconcito de Anita. Y esto está ubicado en la avenida Ecuador número 47, Además hace servicio de entrega a domicilio y también comida por encargo. Usted encarga y se pasa a retirar, ¿no? Eso lo puede hacer en el número de WhatsApp 654-875865 o 654-875-865. El rinconcito de Anita lo espera. Bueno, también tengo que decirte que si quieres una revisión rápida de tu vehículo, eficiente y con garantía, lo tienes en Talleres Rodríguez. Mecánica en general para coches y motos, cambio de aceites y filtros, revisión pre-ITV, pulido de carrocería y faros, instalación de sonidos, cámaras, pantallas, GPS, alarmas, luces, en fin. Todo un servicio que tu coche puede necesitar en el momento menos pensado, usted puede llevarlo a Talleres Rodríguez. Comuníquese con ellos en el 656-351-424. 656-351-424. Están ubicados en la calle Santos Justo y Pastor número 160. Talleres Rodríguez. Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar. Audioterapia con la conducción de DJ Joe. Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar. Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar. Cuando te conocí, oye, ¿qué me hiciste a mí? Me pusiste fuera de control y ahora quiero que me des calor hasta el punto que me hagas sentir. Oye, mami, llenémonos de pasión. Si cocinas, como caminas, me como hasta el pegado. Yo no quiero amarte, solo quiero tu amistad. Aventuras con mucho sabor, tú eres crema que quita el picor. Yo no quiero saber qué es amor, amor. Amiguitos íntimos es mejor. Si fuera capitán, tomaría la ruta de tu piel. Te voy a tomar, te voy a besar, te voy a apretar. Bésame, yeah, ajá. Te voy a tomar. Sin tu cariñito mi vida es artificial. Te voy a tomar. Te voy a enseñar y esto es así. Besito por acá y besito por aquí. Un montón de caricias. Que nace la rama policíaca. Soy el Bobo Vice. ¿Te creen de la idea? Ay. Es creada por el VICONC. Formar una fiesta solo para ambos, poniendo canciones que tengan mambo, mambo. Bella.

Salsa Rosa Volumen 2 y con él Pipe Murillo, tributo a Eddie Santiago. Reservas al 663-515680. Presentan Jorge Valencia y Bete Saoko. Salsa Rosa Volumen 2. Sábado 8 de abril, Amílcar Roscán. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia, 25 Sedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Las bocinas vuelven a temblar. El DJ regresa con su magia. El Latino CFM, estás escuchando Audioterapia, la discoteca al aire libre. Yo te lo hice aquí en la playa, justo al frente de la orilla. Y yo no somos nada, pero solo entre comillas. Y en mi nena, por debajo el agua, sino encima de la arena. Pero en mi sirena, porque yo te lo hice aquí en la playa. Muy bien, por acá de vuelta junto a ti. Y como siempre, contento de casi irnos cargando ya el programa de lunes, ¿eh? Seguramente más de uno está por allá con ese resacón de fin de semana. Por ahí he visto algunos en sus historias, porque gracias a las historias ahora se puede ver mucho por dónde va la gente el fin de semana, ¿verdad? Veo nieve por ahí, otros veo de eventos, de conciertos. En todo caso, tu cuerpo se queda así como malherido y para ello hay que reponerse. ¿Y qué mejor que comenzar la semana con un buen menú? Por ejemplo, ya tengo por acá el menú que le ofrece la casa de Diego 2 en este día lunes. Así que póngale oreja porque hoy de primero tienen cebollado. Como buen ecuatoriano, usted vaya por allá o como buen hombre de resaca, déjese recomendar que un buen resucita muertos es el encebollado ecuatoriano, ¿ah? Sí, sí. Encebollado o sopa de verde con ternera. Y de segundo tiene para elegir entre seco de ternera o menestra con chuleta. De primero, encebollado o sopa de verde con ternera. Y de segundo, seco de ternera o menestra con chuleta. Esto con su bebida y su postre incluido. Aunque si usted no quiere el postre, dice, no, yo es que con la comida y ahora a la tarde tengo que trabajar, bro. No, no, dice, ¿me puedes cambiar por un cafelito? Pues sí, se lo cambian tranquilamente y sin problema y sin chistar, ¿eh? Con todo el placer del mundo se lo cambian. Así que usted vaya por allá tranquilamente, no se preocupe y disfrute de un buen y sabroso menú. Que para eso están los amigos en este día de la casa de Diego, ¿no? Esperándolo como siempre en la avenida Georgeta número 48. Ah, por cierto, para entrar ahí, hoy está como complicado porque está en obra de esa parte, ¿no? Vaya aparcando por ahí por la zona porque si va en la calle que es pegadita al puente, la que le deja en la pantera le lleva directamente hacia allá porque no se puede entrar, ¿eh? Sí, sí, sí, hay que ponerse pilas con eso, que el otro día me pasó. Menudo vuelto me fui a dar en la pantera, ¿eh? Pero para eso estoy yo aquí, para chivarle. Así que, oye, pilas. Aparque por ahí por la zona. Ya en cuanto vea la San Vicente, por ahí vaya buscando sitio porque justo a lo que es a la calle del bar no se puede entrar, ¿eh? 14:08, señores. Lunes de reseteo. Por acá instalándote nuevo sistema operativo, cargando archivos, eliminando los temporales, inyectando el mejor antivirus, activándote las cookies. Llegó la hora de bailar. Okay.

1-2, 1-2. Atención, les habla la policía. Sigan las instrucciones para pasar el control. Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos. Queremos ver los brazos bien alto. Más alto. Así, así. Muy bien. A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. Más fuerte. Más fuerte. Así. Muy bien. Por último, queremos que oír ruido. Mucho ruido. Más alto. Perfecto. Han pasado el control. Some of them. otra gata como es. Quiero ver perriéndote ese baby. Que le peleen si sube puta en panty. Tú también estás rica y te tapa. Pero si le das like otra gata como es. Arriba la mano como si este es un asalto. Todo el mundo perreando. El volumen alto, tengo siete en la espalda. Pero yo no soy Ronaldo. Yo vine sin hambre, pero a ti te harto. Le da like a la que está menos buena que tú. Pero subiste una foto y él se mordió. En un bikini bien rico moviendo ese cu. No la mires que ella está en la de ella. Pídele otra botella que eso es lo que quiere ella. Eso es lo que quiere ella. No la mires que ella está en la de ella. Pídele otra botella que eso es lo que quiere ella. Yo sé lo que quiere ella. Si la ve, no le digas nada. No, ella no vino a portarse bien. Trajo a su amigo a besarse. La, después del party va pa'l after. Sentimiento en el freezer. No es regular. Esa bebecita es diesel. Me agarré este tubo como un stripper. Y yo le abro ese garaje como si tuviera un beeper. ¿Y qué fue? ¿Qué va a ser? ¿Qué pasó? Dime a ver, pongo la cara en esa teta. Y parece que tiene estrés. Muy pesito, se ve que tú tomaste. Te me da yo le dije, vea pues. Tu cuerpo a mí me provoca. Quiero que te quite la ropa. Quiero comerte completota. La nalga la tiene grandota. Tu cuerpo a mí me provoca. Quiero que te quite la ropa. A la competencia la tiene rota. No la mires que ella está en la de ella. Pídele otra botella que eso es lo que quiere ella. Eso es lo que quiere ella. No la mires que ella está en la de ella. Pídele otra botella que eso es lo que quiere ella. Yo sé lo que quiere ella. Dicen que el alcohol no arregla nada. Tú toma el agua tampoco arregla nada. Ella lo que quiere es jangueo. Hasta que no boten lo feo. Y hace tiempo ya yo te tengo boom boom. Nena mira blan blan. Tú me dices pa' dónde es que van y yo le llego. Dime cuál es el plan. Que nos damos pa' pasarla mal. Dale, no seas tímida, rompe. Con eso que te invertiste tú mataste a la compa. Dimonita casi que te en el front. Esta es la de ella así que soporten. Yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presume. Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunes. Me creje, tengo que meterte a veces pa' que

Audioterapia. Una ráfaga de sonidos directo a tus sentidos. Coqueta, coqueta, te enamoraste a mi corazón. Coqueta, coqueta, voy a sí, hay que desear el buen provecho para toda la gente que está comiendo a esta hora. Llámese en un restaurante español, latino, turco, kebab. O si no, si está tirando de tupper allá en la empresa, ¿verdad? Por ahí como que no les llega este mes porque usted ha comprado un detallazo para su pareja por el mes del amor y dice, ah, bueno, oye, sacrifico ahí mi comidita de menú diario, pero le doy un regalazo a mi pareja y ahora está tirando de tupper el arrocito con huevo. Oye, buen provecho también, ¿ah? ¿Eh? Ya llegará marzo y ahí ya sabe, ¿ah? ¿Eh? Menucito diario ahí. Por acá me dicen, es verdad, John. Pero está feo eso de que hoy digan, hoy es el Día Internacional de las Mocitas, dicen. Hoy deberían decir que hoy es el Día Internacional de Clara Chía. Ve que ya ni eso siquiera, ¿eh? Porque claro, ahora Clara Chía ya es la oficial, entonces ese puesto quedó vacante, ¿no? Nada, pero bueno, oye. Está bien, para decirlo elegante, pues hoy es el Día Internacional de las Clara Chía. Sí, señores, ya lo saben, ¿ah? ¿Eh? Vamos ya casi cerrando la edición de lunes. Pero bueno, y con todo el sentimiento y también con ritmos que solamente caben aquí, en Latinos FM. Bajo la bandera de la radio popular. Aquí tenemos para ponerte de todo, ¿eh? Escúchalo, escúchalo. Esta noche, todas las manitos arriba, todas las manitos arriba, todas las manitos arriba, todas las manitos arriba. Toda la gente me está mirando porque soy caporal. Toda la gente me está mirando porque soy caporal. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Las botas los cascabeles te harán suspirar. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy caporal. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy caporal. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Quiéreme como soy. Ella. Ardiente como el sol. Samba. Siente tu corazón. Samba, bailando caporales, yo te entregué mi amor. Bailando caporales, yo te entregué mi amor. A bailar. Negrita, si has sido mía, negrita, si amarme juraste. que te quiero. Nunca te olvidé que fuiste mía. Lasalle es testigo, negrita de mi sabor. Lasalle es testigo, negrita de mi sabor. Así mi negra se mueve y se mueve. Saya negra, allá va mi gente. Saya negra, allá va mi cabeza. Mi saya negra. Musical de Latinoamérica y por supuesto la difundimos con todo el orgullo del mundo porque no hay que olvidar nunca de dónde venimos, ¿eh? Siempre se los comento que oye que sí, que tienes la nacionalidad, bien, me alegra mucho, evitas papeleos, hay tranquilidad para circular, puedes hacer gestiones, puedes endeudarte en tu primera hipoteca, ya tienes tus sanciones, tus multas, todo bien, pero oye, no hay que olvidarse de dónde venimos. Es América Morena. Con ese género musical me despido y los invito para el día de mañana cuando el reloj marque las 12 del mediodía. Ya saben, la cita infalible, como tiene que ser, en la discoteca al aire.

hacemos si podemos estar haciendo groserías? Condado, vista al mar, amanecimos ese día. Nos fuimos al FTA pa' la playa, pero nunca pensé que iba a ser el último día.